Hace frío fuera y me dejé las llaves dentro. Hoy dormiré tirado en la acera. Me he caído por las escaleras y me he roto una pierna. Me he caído por unas escaleras.